MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Un día especial en el que se pretende poner énfasis en la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren este trastorno. ¿Tú sabes qué es el autismo? Te comparto. Lo primero que necesitas saber es que no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo que se manifiesta en la infancia. Lo sufren aproximadamente uno de cada 150 nacidos. Afecta cuatro veces más a los hombres que a las mujeres. Es una afección que hoy en día no tiene cura desarrollada. Un trastorno que afecta directamente la empatía, la comunicación y el desarrollo social de la persona que lo padece. Los síntomas característicos del desarrollo son aislamiento, contacto visual fugaz, obsesión por el orden, anomalías en el lenguaje, rechazo del contacto físico, apego inapropiado a objetos, hiperactividad o hipoactividad, incapacidad de interacción social, ausencia de capacidad imaginativa, ecolalia o repetición de frases o palabras y movimiento sin control de alguna parte del cuerpo, así como una falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de los demás. El autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país, dice el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Es un reto de alcance mundial que requiere medidas a nivel mundial. Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva, poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar porque haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial. Que un niño sea autista no quiere decir que su comprensión sea menor. Es más, de acuerdo con los especialistas, son muchos los niños autistas que tienen unas habilidades impresionantes y una capacidad de conocimiento muy elevada. El autismo infantil es el síndrome congénito que afecta directamente a las relaciones afectivas y sociales del niño, así como también su comunicación básica. Sus causas son totalmente desconocidas. El autismo infantil, como dijimos, es un trastorno de nacimiento que suele reconocerse o manifestarse a partir del año y medio de edad. Uno de los primeros síntomas de este es que el pequeño pierde la capacidad del habla, no atiende a estímulos sonoros y parece que padece sordera. Los síntomas del autismo infantil son muy parecidos a la esquizofrenia infantil, pero su tratamiento, en cambio, es muy diferente de un caso a otro. Por eso el principal objetivo del Día de la Concientización sobre el Autismo es el de señalar, es el de sensibilizar a la población mundial sobre un trastorno que año con año afecta a las personas, así como hacer hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los niños y adultos que tienen este padecimiento. La tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, por supuesto en sus familias, comunidades y en la sociedad. Por eso, cada año, la Organización Mundial del Autismo emite un manifiesto sobre este día a fin de que llegue a todos los lugares del planeta. Y dentro de sus iniciativas más comentadas está el invitarnos a utilizar un listón color azul como elemento significativo e identificativo de este día. La gente viste de azul, pero también diferentes edificios emblemáticos como el Empire State en Estados Unidos se viste de azul. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.